FM de la calle, Bahía Blanca, Argentina, martes, Pantopomicón al 100%, comienza. Buenas tardes, bienvenidos a Pantopoping con el 100%. Hoy un programa bastante especial, es el tercer programa en FM de la calle, pero es el programa número 100 de Pantopomicon, desde que arrancó en febrero de 2012 online. Y bueno, los otros 97 programas de Pantopomicon salieron al aire online, como decíamos recién, y ahora estos últimos tres en FM de la calle. Así que contentísimo de poder haber compartido todos estos años con la gente y con la música. Sin más, saludo a mi productor ejecutivo, el señor Alejandro Chacha, y a Fabián en la operación. Y vamos a arrancar esta nueva velada hablando sobre Jorge Montes. Jorge Montes fue un guitarrista de rock activo en los años 70 aquí en Argentina. Comenzó tocando en la banda Beat Séptima Brigada y luego se fue a vivir a Bolivia. Ahí formó la banda Montes Mahatma, con la que tocó en el Festival Buenos Aires Rock del año 72. En 1974, ya sin sus compañeros bolivianos, formó la banda Montes. Y se editó su primer LP, que se llama Cuando el Tiempo. El estilo, un cuarteto de hard blues y rock progresivo. Luego de este disco, emigran hacia Colombia, hacen una gira un poco breve por Latinoamérica y la banda se disuelve. Después de esto, Jorge Montes vuelve a Buenos Aires y integra una de las tantas formaciones de Papo Blues. Luego desaparece de la escena. Lo siguiente que se sabe de él es que muere violentamente en Ecuador, aparentemente por embrollo de drogas, pero no está muy claro cómo fue el tema. Bien, de su banda entonces que decíamos del año 1974, Montes, vamos a escuchar el tema Fuera del Sol. Muy bien. Continuamos ahora con Mark Stewart. Mark Stewart es un músico británico fundador de la banda de pop group allá a mediados de los años 70, pionero del post-punk y del hip-hop industrial. Luego de la separación de The Pop Group en 1981, él junto con otros músicos se unieron al sello londinense On You Sound de Adrian Sherwood, donde se favorecía principalmente la música dub y la música electrónica. De este sello On You Sound surgieron bandas como por ejemplo Tuckhead de Gary Cale. En el año 1982, Mark Stewart editó un disco, Mark Stewart and the Mafia, Learning to Cope with Cowardice. Un disco bastante particular por el sonido subsaturado. Comenta Dan Sherwood que Mark Stewart iba a los recitales de Ya Shaka, que es una especie de músico rastafari, lo grababa con un grabadorcito chiquitito y cuando llegaba a su casa lo escuchaba todo distorsionado y decía, así quiero sonar yo. Y Adrian Sherwood decía, no, la vas a cagar. Pero el resultado fue excelente. Luego, en el año 1985, ya como Mark Stewart solo y por el sello Mute, sacó As the Near of Democracy Starts to Fade. La carrera, bueno, de Mark Stewart se extiende por los 90s y el 2000, tanto colaborando con otras bandas como solista. Vamos a escuchar del disco The Politics of Envy, la política de la envidia del año 2012, el tema Method to Madness, método para la locura. Im Gleichschritt Marsch! Bien, lo que viene ahora tiene que ver con el clima. Es así, vamos a hablar sobre la banda Surf Punks. La banda Surf Punks es una banda de pop punk formada en el año 1976 en Malibú por Dennis Dragon y Drew Steele. Sacaron su primer álbum homónimo de modo independiente por su sello Die Glow Records y en 1980 lo fichó la Epic y relanzaron ese disco con el nombre de My Beach. Luego de este álbum grabaron otros dos, Locals Only en 1982 y No, Not Them Again en 1988. A la pregunta de si eran surfistas, sí, eran surfistas, todos surfistas de Malibú. La temática, por supuesto, de las canciones de Surf Punks tiene que ver con su residencia en Malibú, ¿no? Toda una cuestión territorial de los que vivían en la playa, que se llamaban los locals, en contra de los valleys, que le llamaban de San Fernando Valley o los del Valle, ¿no? Resulta que en la época en que surfear no estaba de moda, se veía a los surfistas como vagos que no hacían nada. Luego, cuando surfear se puso de moda, todo el mundo quería ir a la playa a surfear. Pero claro, la gente de playas como, por ejemplo, la de Malibú ya estaba bien asentada. Entonces, no querían a esta gente viniendo a sus playas a ocuparles el lugar y a no dejarlo surfear. Entonces, bueno, nos enteramos, por ejemplo, que hay playas que son exclusivas y que precisamente tienen carteles que dicen Locals Only, ¿no? Solo los que viven aquí. Y cuando venía gente del Valle había problemas y se armaban grescas e incluso se armaron grupos de surfistas muy violentos a los que precisamente se llamaba surf punks o surf nazis o nazi surfs, ¿no? Panton, disculpame, sí. Creo que en Point Break aparece eso. Exacto, en Point Break se ve a Bunker, que tiene su grupo de surfistas donde está Anthony Kiedis, que hace de surfista violento. Y también la chica, cuando Keanu Reeves le dice que por favor le enseñe a surfear, la chica le dice, no me molestes, vuélvete al Valle. Entonces, vamos a escuchar ahora el tema de que se llama My Wave, que la letra es épica, dice, My Wave o Mi Ola, dice, Mi Ola te romperá la cara, mejor volvete al Valle y no vengas más. Vamos con Surf Punks. We'll be right back. Bien, continuamos con Current 93. Current 93 se formó en Inglaterra en el año 1982, integrado por el músico inglés de origen malayo David Tibbett y en menor medida un colaborador Steven Stapleton del proyecto electrodadaísta Nurse with Wound. El sonido del proyecto fue evolucionando desde un ritual noise, con mucha influencia de escritores como Aleister Crowley, misticismo y ocultismo, y también porque en esta época David Tibbett era miembro del Ordo Templis Orientis. Y en los 90s fue cambiando de a poco por lo que él mismo denominó un folk apocalíptico de tinte cristiano, debido en parte a la decepción de Tibbett con la orden del Templi Orientis, precisamente. Hoy su sonido es una mezcla de ambas vertientes. Steven Stapleton, que decíamos, es el único miembro que David Tibbett considera como un miembro estable de la banda. Es un colaborador, aunque, como decíamos, tiene a su cargo el proyecto dadaísta Nurse with Wound. Vamos a escuchar entonces de Current 93 el tema Lashtal, del single debut de 1983, y The Death of the Corn, del disco Horsey del año 1997. I think you're going to be free.

barrio está presente. Todos los martes de 21 a 22 horas. Por 87.9 FM de la calle. Acompáñanos a vivir un clásico de barrio. Espacio Publicitario. Transmite FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Muy bien, continuamos en Pantopomicon al 100%. Vamos ahora con el grupo Fusión, Fusión con doble O. Fue un grupo de rock progresivo y sinfónico formado en Cataluña a principios de los 70. Estaba integrado por Martí Brunet, Santi Ariza, Jordi y Manel Camp. Editaron su primer disco Fusión en 1973 y Fusión 2 en el 74. Luego el tercero y último fue Minoriza en 1975. Y ahí fue donde se disolvió la banda. Es interesante destacar que mientras en España estaba de moda un rock and roll más primitivo, más duro, por ahí se me viene a la cabeza Triana, en Cataluña se hacía más común lo que es el jazz fusión o el rock sinfónico al estilo de King Crimson, por ejemplo. Vamos a escuchar entonces de su disco Fusión 2 de 1974, Farsa del Buen Vivir, que extrañamente hay un tema de Merzbow del disco Aqua Necromancer que también se llama Farsa del Buen Vivir, pero evidentemente no se le parece. Vamos con él. Muy sana, el tomar la paride. Bien, esto continúa de la siguiente manera, con Racionize MCs. Racionize MCs es un grupo de rap y hip hop que se formó en 1988 en la ciudad de Sao Paulo por Mano Brown, Ice Blue, Eddie Rock y K-Lil J. Utilizan el lenguaje de la favela y letras en contra de la opresión hacia la población precisamente de la periferia de Sao Paulo. Generalmente tocan en la periferia y no salen en canales abiertos de TV ni en grandes festivales. Así y todo, lograron vender más de 1 millón de copias de sus discos. Hay una anécdota muy interesante que cuentan que un ejecutivo de Sony les ofreció un contrato muy suculento y Mano Brown dijo que no quería saber nada. Entonces el ejecutivo le dijo, ¿pero usted sabe de cuánto dinero representa esto? Y él dijo, sí, pero no lo quiero. En 1991 abrieron para Public Enemy y debutaron con el disco Holocausto Urbano en 1990. Sin embargo, su mayor éxito llegó con el disco Sobreviviendo un Inferno en 1997. Hay una historia también muy interesante de una periodista que cuenta que una vez vio varios chicos en una favela repitiendo, canturreando a ritmo de rap pasajes de la Biblia, ¿no? Y precisamente cuando les preguntó a los chicos qué era lo que estaban cantando, dijeron que eran letras de Sobreviviendo un Inferno de Racionize, que es por ahí el cariz que tomó la banda para finales de los años 90, ¿no? Decía Mano Brown siempre, confío en Dios, confío en la Biblia, pero siempre llevo mi pistola en el bolsillo. Vamos a escuchar del disco Holocausto Urbano de 1990 el tema Tempos Difíciles. Vou dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Tudo difícil, está difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome. E culpado, condenado, diz teu próprio homem. O domínio está em mãos de poderosos mentirosos que não querem saber. Poucos, mas querem todos mortos. Pessoas trabalham um mês inteiro, se cansam, se esgotam por pouco dinheiro. Enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalham, ainda falam que as coisas melhoraram, ao invés de fazerem algo necessário. Ao contrário, iludem, enganam otários. Prometem sempre, sempre prometem, mentindo, fingindo, traindo. E na verdade de nós estão rindo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas. Tanto dinheiro desperdiçado e não pensam no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio, cheio de miséria. Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu, criou armas nucleares e no aperto de botão o mundo irá pelos ares. Extra publicam, publicam extra os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. Com quais sexo e drogas se tornar algo vulgar. E com isso vê a arte para todos liquidar. Mortes e destruição causam terrorismo. E cada vez mais o mundo afunda num abismo. Tempos, tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Menores carentes se tornam delinquentes. E ninguém nada faz pelo futuro dessa gente. E a saída é esta vida bandida que levam roubando, matando, morrendo, entre si se acabando. Enquanto homens de poder fingem não ver, não querem saber, faz o que bem entender. E assim aumenta a violência. E somos nós culpados dessa consequência. Destruir a natureza, e com certeza o que fizeram em seu lugar jamais irá igual beleza. Poluíram o ar, me tornaram impuro. E o futuro, eu pergunto confuso, como será? Agora em 4 segundos irei dizer um ditado. Tudo que se faz errado aqui mesmo será pago. É de rap, um rapper não um otário. Se algo não fizermos, estaremos acabados. A LJ. difícil. Bien, después de escuchar Racionais MCs, quería mandar un saludo fuerte a Pablo Ferreira, si está escuchando, que fue el que me presentó la banda por primera vez a finales de los años 90. Vamos a seguir ahora con Robert Crumb and His Cheap Suite Serenaders. Es una banda que tiene música de cuerdas en el estilo de los años 20 de Estados Unidos, una banda retro swing o ragtime, si se quiere, liderada por el dibujante Robert Crumb, que como todos sabemos detesta la música pop y el rock, en especial a Bruce Springsteen, desde que se enteró que Bruce Springsteen era conocido por los medios como el verdadero exponente de la música norteamericana. Y aparte de eso tiene una proverbial obsesión con el sexo, como nos queda claro después de leer historietas como Mr. Natural, Fritz the Cat o Mis Problemas con las Mujeres. Entonces, vamos a escuchar de Robert Crumb and His Cheap Suite Serenaders el tema My Girl's Pussy, que puede traducirse como el gatito de mi novia o también como la entrepierna de mi novia. Viene en el disco Cheap Suite Serenaders Party Record, año 1978. Get set, I stroke it every chance I get. It's my girl's pussy. Seldom plays and never purrs, but I love the thoughts it stirs, and I like it 'cause it's hers. It's my girl's pussy. Often it goes out at night, returns the break of dawn. No matter what the weather's like, it's always nice and warm. I bring tidbits that it loves. We spoon like two turtle doves. I take care to remove my gloves when stroking my girl's pussy. Every chance I get, my girl's pussy. Seldom plays and never purrs, but I like the thoughts it stirs, and I never mind because it's hers. It's my girl's pussy. Often it goes out at night and retain the break of dawn. No matter what the weather's like, it's always nice and warm. Oh, you're never dirty, always clean. And giving thrills, it's never mean. That it's the best I've ever seen. It's my girl's pussy. It's my girl's pussy. Machine. Muy bien. Esto continúa con Richard Kirk. Richard Kirk fue miembro fundador de la banda Cabaret Voltaire en Sheffield, Inglaterra, en el año 76, junto a Stephen Mallinder. Su primer disco solista se llamó Disposable Half-Truth en el año 1980. Mediante incontables seudónimos ha explorado casi todos los géneros y subgéneros de la música electrónica, a la vez que se ha dedicado, bueno, a la producción musical. Se lo conoce en el ambiente como el hombre más ocupado del techno contemporáneo. Vamos a escuchar de Richard Kirk, del disco Time High Fiction del año 1983, su segundo álbum, el tema Shaking Down the Tower of Babel. Muy bien, ahora continuamos con Armand Migiani. Armand Migiani fue un conductor, arreglista y saxofonista francés. El tema que vamos a escuchar de Armand Migiani se llama Venus, del año 1970, de su disco Sexorama. Pero este tema Venus es un cover de la banda Shocking Blue. Shocking Blue fue una banda holandesa de rock psicodélico, liderada por Robbie Van Leeuwen y Mariska Veres. El tema viene en el disco At Home del año 1969. Este tema luego fue popularizado en los 80s por Bananarama en el disco True Confessions. Acá es donde le pregunto a mi productor, ¿cuál de las tres Bananarama le parece más bonita? Creo que las tres, pero bueno, creo que Karen Woodward se lleva todos los aplausos por mi lado. Muy bien, pero ochenteras, no como ahora todas con cirugía estética, ¿verdad? No, guarda que Karen estos años también se mantiene. Sí. Muy bien. Luego en los 90s hubo una versión house de la banda Don Pablo's Animals. ¿Por qué elegí la versión de Armand Miggiani? Simplemente porque es la menos conocida de las tres versiones que andan dando vuelta por ahí. Así que vamos entonces con Armand Miggiani y su versión de Venus, año 1970. Muy bien, ahora viene la sección de bandas locales. Hoy tenemos a Roberto Monstruo, que nos va a contar un poco cuál es su estilo. Roberto Monstruo como proyecto musical empezó en Punta Alta hace 5 o 6 años. Actualmente en la banda somos Tomás Sánchez en batería, Enrique Gómez Vega en bajo, Guillermo Martín en guitarra y yo en guitarra y voz. El estilo fue siempre muy complicado de definirlo. Generalmente decimos que hacemos punk rock, pero no sé si es lo que hacemos. Creo que es el resultado de muchas influencias, no necesariamente musicales. También me han preguntado por qué me parece que el público debería escucharnos, y pienso que no hay mucho que perder por escuchar una banda, así que, ¿por qué no? Pantonomicón, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vos, Roberto. Y ahora vamos a escuchar de Roberto Monstruo el tema Eli, de su disco EP Roberto Monstruo 2014. Todo está tan raro. bien, antes de irnos escuchamos a Sem Karaca y la banda Apaslar. Sem Karaca es un músico de rock turco, una de las más grandes figuras del rock de Anatolia. Vamos a escuchar el tema Suyagiden Aligeli del año 1967. Y como dirían los piratas, que me cuelguen si este tema no suena muy parecido a un tema que todos conocemos. Suya giden o gelin, için böyle salınırsın. Gelin bir su ver içeyim. Gelin kimin gelinisin? Gelin kimin gelinisin? Gelin kimin gelinisin sen? Su değildir senin derdin. Görmek ise yeter gördün. Olan burada çokça durdun. Ağam gelir dövülürsün. Ağam gelir dövülürsün. Ağam gelir dövülürsün sen. Dövülürsem dövüleyim. Sövülürsem sövüleyim. Gelin sana kul olayım. Ölürüm kanılım olursun. Ölürüm kanılım olursun. Ölürüm kanılım olursun sen. İçmedin mi? Güzel görüp geçmedin mi? Beni görür delirirsin. Beni görür delirirsin. Beni görür delirirsin sen. Beni görür delirirsin. Beni görür delirirsin. Beni görür delirirsin sen. Beni görür delirirsin. Beni görür delirirsin. Pasa esta edición de Pantopomi con el 100%, programa número 3 en FM de la calle, programa número 100 desde que arrancó en febrero 2012. Muy contento y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Pantopomi con